La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Era la palabra, como era, como que es un adjetivo. Quedó dando vueltas, te quedó dando vueltas. Era sinceridad, sincericidio me sale, pero no era sincericidio. Bueno. Pablita no entiende nada. No sé de qué hablan, pero yo solo quiero decir que estoy feliz por estar un lunes en la radio. Muy bien. Buen inicio de semana. Sí. Hay paro universitario, entonces me vine a hacer radio. Perfecto, de cebadora de mate, bien podría ser una escena como las aperturas con Nico Polenta de los lunes. Tranquilamente podría ser. Pero hay una diferencia ahí, porque Nico a veces queda calladito, sonriendo, no sé qué, y después viene alguien y lo expone con una pregunta random, entonces como que queda así, se descoloca, se tiene que acomodar y contestar. Sí, lo involucramos, no va a quedar. Tranquilamente, otro. O se le suben a UPA, lo aprietan, lo abrazan, un montón, está ahí como... Él se deja. Son las mañanas frescas, ¿viste? Los lunes que te da como el inicio de semana. Vos también te viniste de osito, Pauli, ten cuidado que te podemos acariciar. Sí, estoy bien suavecita. ¿Viste, osito? Y abrigada, porque tengo... ¿Les agarró alguna vez torticolis? Hace años. Sí, me ha agarrado. Bueno, estoy atravesando una que no puedo como decir que no, que sí, o mirar para un lado. No empecemos con la terapia que es lunes de mañana. No, pero es ojo, que es como un solo para adelante. Ojo, que lo dijo solo, ella lo mencionó. Sí. Pero ella podemos retomar. Y a mí ahora me está haciendo pri acá en la oreja. Me avisan por la cuca. O sea, me está haciendo como un ruidito así acá en la oreja y lo dijo sola. Dijo, yo repito tus palabras, querés. Sí, textual. Textual. La sesión tengo una acá. Tengo una cosa acá que no puedo decir sí, no puedo decir no. Ay. No sé. ¿Viste la salsa? La dejo picando. Tránsito como para adelante. ¿Qué bíceps que deben de tener las azafatas? Medio Playmobil también, ¿viste? La manito para adelante. Estás en esa. Hay entradas por acá. Claro, pero vos vas solo para adelante. Sí, solamente. No sé. Yo no lo veo tan malo. Siempre para el frente. A veces... Sí. A mí hacía tiempo perdés panorámica. Claro, panorámica. Está bueno ir para adelante, pero ojo, no te pase lo que me pasó a mí, que repente iba caminando hacia adelante, menos mal que fui yo, me tragué un cosito, un... ¿Dónde te viste con los conos? No, mira cómo están fantaseando, no me pasó nada. Solo se me despegó toda la suela del zapato y después me quedaban no me lengüeteaba así, pero se despegó de una forma importante y después me quedaban cantidad de horas. Me llevé puesta mal por ir hacia adelante, un ganchito. Un ganchito para un toldo que estaba en el piso, sí. No sé qué, y fue como, che, vamos a tener que tener cuidado acá porque sabes la cantidad de aperturas en verano, aperturas de dedos, no sé qué. ¿Quién fue la primera que se tropezó? ¡Tanán! Pero bueno, a lo que iba, ojo con el ir para adelante, sin mirar hacia los costados, con ese movimiento de no... Y sin mirar para arriba y para abajo con el movimiento de sí, porque pueden suceder cositas. Y mientras tanto, practica y abre la boca, como... Como quien se maquilla frente al espejo. Estoy viendo si puedo doblar la cabeza para la izquierda o para la derecha, a ver si tiene algo que ver también eso. Es como decir no. Creo que puedo menos para la derecha que para la izquierda. Bueno, no es una mala señal. No está mal que puedas. Siempre movimientos lentos, porque no te pongas pálida, ¿viste? Esto puede ser medio riesgoso. O te queda la cabeza, te queda la cabeza para la izquierda y de repente, como listo, quedó ahí. ¿Y cómo hace para caminar de frente si te queda la cabeza para la izquierda? Ahí la ejercitación ocular que nunca utilizamos. Tenés que mover toda la musculatura. O caminás con una elegancia de costado y encarando los pasitos como haciendo un brito y bailando el Charleston, que bueno, bailaste, así que sí, ubicás lo que te estamos diciendo. Bueno, me dan muchas opciones. Si se va saltando, para el día haciendo taps de costado. Vaya poquitito así saltando. Es una jornada con tortícolis y Pablita saltando haciendo tap de costado. Ojo, son opciones. Estamos en un momento de desarrollar estrategias creativas que no encontramos respuesta a algún conflicto. Bueno, capaz va por ese lado. Mirá más de costado, ponete a bailar tap. Con elegancia, siempre. Mirá vos la camisa que trajiste, pichona. ¿Cómo estoy con las camisas? Ay. Pero hace mucho que la tengo igual, un año fácil. Del osito de peluche a la camisa hawaiana, o sea, acá habla. Unas ganas de playa tengo. Eso te iba a decir, es muy veraniega esa camisa. Pero en relación a Paulita son dos temporadas distintas. Diferentes, sí. Sí, hay un desfasaje. Pero esto habla de unas ganas de playa. Sí, de que alguien, bien tropi. De que alguien me invite a la playa, dos días nada más, como que me digan, che, toma, te dejo la llave, hay un departamentito, una casita, lindo. Y no sé qué, lo tengo que soñar, una casita y qué sé yo, y andate, te escuché que estás cansada, que necesitas, dos días andate de playa. Yo soy una persona responsable, cuando me voy, si hay que cerrar la llave de gas, eso no se me va a olvidar. Dejás todo limpio. Dejo todo limpito, si me sobró comida te lo guardo en el freezer, como... Sí, cuidado, salí. Sí, que sí, cuidar. Yo como barro antes de irme, como saco la basura, todas esas cositas que tengo que hacer en un espacio donde trabajo, como mantener ahí la limpieza... Súper responsable en eso. Dos días nada más necesito. 11-31-26-0887. 11-31-26-0887. Es el WhatsApp tribal. Estamos hasta las 11 buscando casa. Buscando casa. Y de paso, si alguien tiene también un auto y labura y hace traslados y no sé qué. No importa, pero hay que pedir, hay que intencionar. Hay que intencionar. Si tiene un auto que hace ese tipo de cosas o quiere ir también a la playa, otra casa, no a la casa que me presten a mí, porque que solita no quiere estar. Compartir. No quiero compartir. Si surge y fluye, está todo bien, pero no quiero ir con ese compromiso. Si alguien tiene un autito, también se puede comunicar y puede decir, che, yo te puedo llevar. ¿Cuál es la playa más cercana? Ojo que Edu Nachman va y viene Mar del Plata muy seguido. Y andaba por este territorio. Sí. Ah, bueno, ¿ves? Así que ¿ves por cómo ahí llegás a tener auto para Mar del Plata? ¿Ves cómo? Y vos no tenés amigas en Mar del Plata. Está existe una página de algo, hay un término nuevo que por ahí lo voy a pronunciar mal, que es tipo carpooling, ¿puede ser? Sí. Carpooling, ¿eh? Sí. Bueno, que son personas... Chapulín. La carpucha del chapulín. Que van y vienen, personas que van y vienen desde comisionistas o comisionistas, por palabra del pueblo, personas que por ahí tienen que ir y venir por negocios, por trámites, por lo que fuera. Ah, y comparten el viaje. Yo estoy en una de esas, nunca lo logré. Pero no, Aneco. No, Necochea, no, a Trenque, a San Luis, nunca logré. Me puedo sumar a la de Necochea, la tercera, la vencida, capaz que pegó a alguien. ¿Cuál es el otro pueblo donde vas? ¿O qué otra ciudad? No, de donde estoy, estoy en una general. ¿Por qué te digo que te está contando no esto? Sé, porque pensé en tres ciudades. No, son grupos diferentes. La tercera vencida puede ser esa. Así me llevan y ahora estoy pensando que hay familiares de una amiga viviendo en Mar del Plata. Puede llegar a ser una opción. No sé si tienen casa aparte. Ah, porque vos no querés... Yo no quiero tener compromiso en este modo. Son dos días nada más. Entonces quiero que me digan... Andá y hacé lo que quieras. Y después de repente esa casa se habita y no sé qué, no hay inconveniente. Pero quiero como... el cuartito del fondo, total, quédate tranquila, que es un cuartito en el fondo del patio, pero tiene entrada independiente. Porque si entras tenés, o sea, la obligación de hola, ¿qué tal? Te quedas que después lo voy a hacer, pero no importa, te quedas un ratito charlando, qué sé yo, querés venir a comer, no, tranqui, yo estoy bien, como quiero estar acá, que no sé qué. Pero si es así, son dos días de retiro espiritual. Finde. Bueno, insistimos, ahora vamos a ponernos en campaña, pero busquemos esa página y buscás de distintas ciudades de la costa. Bueno. Un San Clemente, un San Bernardo, Santa... Todas las santas. Todas las santas. Todas las santas de la costa. Paulita, no, Paulita se apoya sobre su mejilla soñadora, en una pose soñadora. No, no, no puede decir que no. Disculpame un minutito. ¿Me puedes decir, por favor, si me puede atender o no? Que si no me voy a mi casa, pues no tengo tiempo mientras vos estás con el mensajito de texto. ¿Puede ser? Minutos, mirá qué perfección, me encanta cuando calza así como justo. 9:15 de la mañana de este lunes 11 de agosto, según el Servicio Meteorológico, hace 9 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, una sensación térmica de 8 grados 6 y se espera una máxima de 19 grados. Hermoso, hermoso este inviernito y nuestros delfines están en un azul bastante brillante, con lo cual se augura un hermoso lunes. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana en vivo, transitando distintas producciones sonoras, algunos materiales de los actos que se hicieron por Palestina este fin de semana. Así que quédense con nosotras hasta las 11 de la mañana acá por La Tribu. Y sí, viudas e hijas hace Necesito Mimitos. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Peligran 300 escuelas rurales en Entre Ríos. En Entre Ríos, el gobierno de Rogelio Frigerio, del PRO, manifestó su intención de cerrar 300 escuelas por la baja matrícula. Desde la organización Basta es Basta, expresaron su rechazo mediante un comunicado. Este ataque a la educación pública es un golpe más a las comunidades rurales que ya sufren el abandono sistemático del Estado y el avance del agronegocio que expulsa a las poblaciones de la ruralidad. Piden que no se cierren las escuelas y que se establezcan políticas de arraigo rural. y cuestionan la ley de buenas prácticas agrícolas sancionada en esa provincia en 2024, que permite las fumigaciones a solo 15 metros de las escuelas. Elio Coan, integrante de la coordinadora Basta es Basta, plantea el contrapunto. Históricamente, las escuelas rurales fueron un producto de que los patrones necesitaban la formación de los hijos de sus empleados. Estos empleados ya no están, por lo tanto, la matrícula es muy baja. Pero nosotros creemos que un solo alumno tiene el derecho a educarse y por eso hay que sostener esas escuelas. Una semana de paro en universidades nacionales. Frente a la caída salarial, la persistente renuncia de la docencia universitaria y el desfinanciamiento de las universidades, los gremios del sector resolvieron realizar un cese de actividades desde hoy lunes 11 de agosto, fecha de inicio del segundo cuatrimestre, hasta el sábado 16 de agosto. Además, se votó la continuidad de las medidas de fuerza con paros de 48 horas rotativos para la semana del 18, 25 de agosto y 1 de septiembre, y una marcha nacional en la primera quincena del próximo mes. Desde AGDUBA explicaron los motivos por los que se lleva adelante un paro de una semana. Para ganar lo mismo que en noviembre del 2023, necesitaríamos un 45% de aumento. Pero desde septiembre del 2024, el gobierno no convoca a paritarias. Desde junio hasta hoy no cobramos incremento alguno. A partir de agosto y hasta noviembre nos impusieron un incremento en mini cuotas mensuales que no recuperan nuestro salario devaluado. Agregan que los salarios iniciales son de 240 mil pesos, por los que son permanentes las renuncias y la pérdida de equipos de enseñanza e investigación que tardaron años en conformarse. Ordenan peritar el disparo que hirió a Pablo Grillo. La jueza federal de la causa, María Servini, determinó que el procedimiento se realice hoy lunes 11 de agosto y esté a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad. Se busca determinar la trayectoria del proyectil, su velocidad al momento del impacto, la posición exacta desde la que fue disparado y el ángulo de salida del arma. Para la familia y querella de Pablo, la reconstrucción del disparo es un paso más en la búsqueda de verdad y justicia. Esta reconstrucción minuciosa del disparo del gendarme en Héctor Guerrero, que dejó al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de los jubilados del 12 de marzo pasado, permitirá determinar si la posición de tiro estuvo o no acorde a los reglamentos. La magistrada también indicó estudios sobre la contextura física de Guerrero. Pidió establecer la altura del gendarme, medidas desde el piso a la cadera en posición de parado y altura desde el piso al hombro en posición de disparo con rodilla al piso. Cabe recordar que el gendarme Guerrero fue citado a declaración indagatoria para el próximo 2 de septiembre a las 10 de la mañana. Alemania anunció la suspensión parcial del suministro de armamento a Israel, luego de que el Consejo de Seguridad de Israel decida intensificar aún más la acción militar del ejército israelí en la franja de Gaza con el fin de derrotar a Hamas. El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, de la centro-derecha cristiana, anunció la suspensión parcial de suministro de armamento y no autorizará, hasta nuevo aviso, la exportación de armamento que pueda utilizarse en la franja de Gaza. Merz destacó en un comunicado de prensa que el gobierno federal alemán está muy preocupado por el sufrimiento continuo de la población civil en la franja de Gaza. La acción militar, ahora decidida por Israel desde el punto de vista del gobierno federal, deja cada vez menos claro cómo se van a alcanzar estos objetivos, declaró el canciller. Con la ofensiva prevista, el gobierno israelí asume una responsabilidad aún mayor que hasta ahora por su abastecimiento. Debe permitir el acceso completo para el envío de ayuda, también para las organizaciones de la ONU y otras instituciones no gubernamentales. Israel debe, tras los pasos acertados de los últimos días, seguir mejorando de forma integral y sostenible la situación humanitaria en Gaza, prosiguió el canciller. Además, instó al gobierno israelí a no dar más pasos hacia la anexión de Cisjordania. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana. La temperatura, Pauli, La página está colgada. La temperatura es de 9 grados una décima. ¿La humedad? Es de 73%. ¿Y la máxima? 19 grados para el día de hoy. Muy lindo. Los delfines siguen celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Hace falta fantasía y desde sus altares paganos, las brujas de las barricas enviaron un comunicado a Sanca, recordándole que si unimos fieles, las calles son nuestras. ¡Charco de arena! Rita Lee hace Depre. Preta por ter meu sorriso amarelo num tom degradê. Atrás dos óculos escuros de vidro fumê, minha alma penada, amassada, plissada, godê. Estou aqui, meio blasé. Sabe assim, meio deprê. Faz de mim teu violão, mete a mão e toca um blues. Me leva pra farra, quero ser tua guitarra. Estou à tua mercê. Ser e não ser. Abraço o travesseiro, me dou o prazer. Transo comigo, pensando em você. Estou aqui, meio prazer. Charco de arena. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Espera. 35 años. ¡Viva! Ahí está mejor. Comienzo de espacio publicitario. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. La marea abre la mañana para que al mediodía llegue la montaña con un charco de arena pasado por alto. Corriente alterna. Lunes a viernes de 7 a 8 por FM La Tribu. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada a contramano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas, porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. De espacio publicitario. Solidaria, social, popular, autogestiva. La otra economía en un minuto. Somos la cooperativa de trabajo Iriarte Verde Limitada. Nuestras actividades arrancan hace más de 15 años, siendo uno de los primeros proyectos de comercialización de alimentos agroecológicos en CABA y provincia de Buenos Aires. Tenemos un almacén agroecológico en Barracas. Hacemos entregas a domicilio y también ventas mayoristas. Desarrollamos actividades productivas en nuestra chacra en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos que es necesario apostar por otro tipo de economía que vincule a las personas desde un lugar de equidad, valoración y comprensión de las particularidades que nos constituyen. A la economía social y solidaria le importa el bienestar de las personas. Quiere crear las condiciones de otro sistema posible y demostrar que es efectivo y una alternativa real a la economía de mercado. Apostamos por la soberanía alimentaria, el comercio justo y la agroecología. Encontranos en Instagram o si no a través de nuestra página web. Un minuto de otra economía. Tomar aire, gritar. Tomar aire y gritar. FMLaTribu.com. La Tribu. ¡Viva! La Tribu. ¡Viva! ¡Viva! La Tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco. De arena. Hola. Tres minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 11 de agosto. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles y nos vamos al territorio de las producciones sonoras, los podcasts, estas producciones, ¿no?, que tenemos siempre para compartir. Y en particular, en el día de hoy, vamos a escuchar una voz de una compañera que queremos muy mucho, que es la Lili Daunes, que en su canal de YouTube tiene publicado varios episodios y puntualmente el episodio 14 habla sobre Palestina. Sí, es un episodio de sonidos agitadóricos, la Lily Downes, la Pachamama es Palestina, no es guerra, es genocidio. En el fuego, como en la vida, para entender los mensajes hay que mirar las cenizas, con dolor, pero también con esperanza, reconociéndonos en la voluntad de continuar reinventando el mundo. Nuestros corazones crujen, Gaza, gritan Palestina libre. Y continúa, seamos desobedientes ante el poder, desparramemos digna rabia y ternura. Con esas palabras de la Lili les dejamos con esta producción que incluye, además de palabras inspiradoras, un montón de música. Así que renueven el matecito y compartan con nosotras. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza. Nos niegan, pero sepan que también se niegan a ustedes mismos. Pachamama es Palestina. En el fuego, como en la vida, para entender los mensajes hay que mirar las cenizas. El gobierno más ilógico del mundo nos transmite su verdad. El genocidio es indiferente, aceptable e incluso justificable para gran parte del mundo. Texto de Nina Lowe, hermana del pueblo diaguita. Y esta narrativa que buscan instalar tiene un propósito, que la vara de los derechos humanos sea cada vez más baja, que vos, habitante promedio de la marginalidad, no tengas la osadía de exigir tus derechos, porque hay otros que están peor que vos, que tus sueños sean más chicos, que la oscuridad sea un velo permanente en nuestras miradas. ¿Qué mundo vas a cambiar? Confórmate con llegar vivo a fin de mes. Justo ellos, los que se creen dueños del mundo, los que tienen más ambición que sinapsis, nos quieren hacer creer que defender nuestra propia existencia es avaricia, que los miles de genocidios silenciosos que suceden en el mundo de manera acumulativa e ininterrumpida sean puestos en duda una vez más. Los pueblos indígenas de América nunca dejamos de vivir en genocidio. Los campos de concentración fueron los ingenios, los museos donde nos expusieron vivos e incluso después de la muerte. Intentaron borrarnos de la historia, prohibir nuestras lenguas, quitarnos nuestras melodías, callar nuestras voces. Hoy nos expulsan de los territorios en nombre de los proyectos extractivos de minerales críticos, turismo inmobiliario o de agronegocios. Pero no es solo un intento de borrar a los pueblos indígenas. Miles, millones de personas en las ciudades siguen viviendo en un espacio artificial creado como utopía de la modernidad. Las ciudades son una muestra del fracaso de la humanidad capitalista. Son lugares de transmisión de todo tipo de enfermedades físicas, emocionales y sociales. Un lugar que no genera su propio alimento ni gestiona sus propios residuos. Cada vez son más desiguales y violentas. Pero, ¿cómo hablar de la gente que duerme en las calles de las ciudades? Eso no es genocidio si la vara es Palestina. Es la última gran ocupación disfrazada de guerra, transmitida en vivo, intencionalmente. El Estado criminal de Israel expone lo más parecido a las películas bélicas que conocemos. Jóvenes militares, armas de última generación, triunfalismo bélico que hace honor a su primera cuna, Hollywood. Porque el Estado genocida no nació como narrativa de liberación y justicia de un pueblo oprimido. No nació de la madre tierra. Fue planeado en escritorios con estética artificial como retórica marketinera de los poderosos del mundo que no tienen historia, religión, patria ni humanidad. Solo conocen el dinero. La ficción de un Estado y la ficción de la guerra se imponen con el guión propio de una película pochoclera, en full HD y a todo color, donde los buenos luchan contra los malos y la justicia es eliminar al diferente. No buscan ocultar la crueldad. La filman en colores, aprovechan su visibilidad y así profundizan la polarización. La ocupación de Palestina no es un laboratorio, es el inicio de un ciclo donde la crueldad espectacularizada será la manera de disciplinar las rebeldías contra un sistema de opresión que no tiene nada de nuevo, pero que está agotando sus posibilidades de fantasear con un pacto social. Su gran apuesta en esta fase final de acumulación es sembrar pequeñas guerras dentro de cada uno de nosotros, los oprimidos. Sembrar la discordia en nuestras comunidades, confundir la esencia de nuestras luchas con una agenda morbosa, cargada de miedo, culpa, pecado. Apelan a crear desprecio por nosotros mismos, con un telón que amplifica las sombras de la humanidad. Pero nosotros sabemos que hay muchos mundos, muchas humanidades, muchas Palestinas por liberar. Cada quien en su cuerpo mental, físico, emocional, ancestral y digital. Cada quien en el pedacito de tierra que le toca habitar. Corpachando la boca de la tierra con nuestras voces y melodías, con ternura, certeza y memoria. Que Pachamama se coma las mentiras que sostienen el pacto colonial en cada sentir, cada acto y cada palabra que elegimos. Así como el Uturunco que sabe mirar bien aún en medio de la oscuridad. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama. Soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío. Palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto y en toda la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de torbellino. Traigo las leyes de los amores, antigua raza y rojo. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vayan sabiendo, señores representantes de lo ajeno, que esta sed inmensa no será jamás un agua muerta. Estaba sentada en el suelo y ese militar israelí vino y me dio una patada en el estómago y me dijo: te mereces ser violada antes de que tengas hijos terroristas. En ese momento no dije nada, pero después escribí este poema. Se llama Las tonalidades de la ira. Déjenme hablar mi lengua árabe antes de que también sea ocupada. Déjenme hablar mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria. Yo soy una mujer árabe, de color, y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Lo único que mi abuelo siempre quiso hacer era levantarse al amanecer, mirar a mi abuela Nili rezar en un pueblo escondido entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un olivo en la tierra que dicen que ya no es mía. Pero cruzaré sus barreras, sus locos muros del apartheid y volveré a mi hogar. Yo soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Escucharon a mi hermana gritando ayer cuando daba a luz en un control militar con los soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica? A su hijo lo llamó Jenin. ¿Y escucharon a alguien gritar tras las rejas mientras la gaseaban? Estamos volviendo a Palestina. Yo soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que esta mujer que habita dentro de mí solo te traerá tu próximo rebelde. Ella llevará una piedra en una mano y la bandera palestina en la otra. Yo soy una mujer árabe de color. Ten cuidado de mi ira. Poema de Rafib Siadat, mujer luchadora y poeta palestina. En un barrio de Gaza, al sur de los escombros, una pebeta envuelve en sus manos la cufilla, cual nido que abrigara la herencia y los asombros de un pueblo valeroso que riega su semilla. Araca, esos misiles que llueven desde el cielo quieren borrar la historia y dejar tierra arrasada. La parca se agazapa con un puñal de hielo y como un solo grito se yergue la intifada. Un tango en Jerusalén, un berretín de la U, las voces de los purretes cantan en sus ataúdes. Pebeta, ya lo verás, vamos a honrar las cenizas, tus lágrimas blindarán mil rosas en Palestina. El único mar rojo rojo que está abriendo sus aguas. Es la sangre de Gaza y sus inocentes niños. Detengan ya la muerte, ¿acaso han olvidado la esvástica flameando en los campos de exterminio? Los fuelles te saludan, heroica Palestina, con aire compadrito y ternura de percal, y aquella voz tanguera, radiante y argentina, le canta tu coraje con trinos de zorzal. Un tango en Jerusalén, un berretín de laúdes, las voces de los purretes cantan en sus ataúdes. Pepeta, mi corazón se pianta por Puente Alsina y grita en esta canción. Libertad a Palestina. Con dolor, pero también con esperanza. Desde nuestros territorios, señalando y marchando en las calles, reconociéndonos en la voluntad de continuar reinventando el mundo. Nuestros corazones crujen Gaza, gritan Palestina libre. ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Libre! Seamos desobedientes ante el poder, desparramemos digna rabia y ternura, miremos esos dolores con rebeldía. En nuestro territorio sin fronteras, construyamos un caleidoscopio de sueños insurgentes, tejamos una red de cantos compañeros, palabras cómplices para nombrar ausencias. Seamos esa flor en la ventana, o semillas que vuelan de horizonte en horizonte para sembrar utopías. Tan fuertes como el metal, tan fuertes como el metal, son nuestras almas, son nuestras almas. Luchamos hasta el final, luchamos hasta el final. My name is Angela Davis, and I stand with Palestine. Mi nombre es Angela Davis, y estoy con Palestina. Les quiero pedir a todos ustedes que salgan el sábado a llamar por un alto al fuego permanente, por terminar la ocupación, por un llamado al movimiento mundial que refleje el futuro que todos queremos ver, que solamente vendrá con la solidaridad más grande que podamos con Palestina. In expressing the strongest possible solidarity with Palestine. Free Palestine. Palestina libre. Que Pachamama se coma las mentiras que sostienen el pacto colonial en cada sentir, cada acto y cada palabra que elegimos. Agitadores. Agitadores. Charco. De arena. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años.

Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? De la mañana de este lunes 11 de agosto. ¿Qué, Pauli? No, quiero mandarle saludos a Rama, que está atento y nos pedía la producción de la Lili Downes sobre Palestina y la Pachamama. Bueno, le decimos a Rama que busque en YouTube a Liliana Downes y ahí va a aparecer todas estas producciones de sonidos agitadóricos. Y el episodio 14 es el que compartimos reciencito y hay un montón. Hay uno sobre Osvaldo Bayer, sobre los transfeminismos, montón de material para y material anterior también producido por Lili. Ahora en este momento y también de la mano de Rama, quien se ganó ya un libro en nuestros sorteos. Que la semana que viene por ahí se lo llevo. Bueno, genial. Porque tengo que viajar a La Plata. En esta oportunidad estamos sorteando, como si la cámara me acompaña, porque levanté como si estuviéramos en televisión, Actuar como loco, el libro que nos dejó Alan Robinson el martes pasado. Y ay, no me acuerdo cuál era la consigna. No pensamos consigna, me parece. Sí, con él sí, él dijo algo. Algo de la ¿serio? Locura, pero bueno. ¿Algo de actuar? De actuar. ¿Será? Ay, qué va. Bueno, se hizo una laguna inmensa porque el libro, hasta lo que no leí mucho todavía. Tengo una partecita leída, de hecho me lo voy a llevar y lo traigo para la persona que se lo gane, prometo devolverlo. Pero hay muchas referencias a distintas personas que han como sido referencia o que han de alguna manera modificado, por decirlo, o influenciado. Influenciado el laburo de Alan. ¿Qué habrá sido lo que habremos dicho? De una semana a la otra no se nos ha... No, vacío total, ¿eh? No sé, capaz que es cuál fue el acto de locura que hiciste. Sí, algo así era, algo así. Un acto también cayó. Ahí depende de qué es lo que entiendas por locura. Está buena esa. No, ¿qué es acto como bueno, de repente hiciste? Capaz que alguien siente que hizo un acto ¿en qué re de locura. Actuaste como loque. Sí. Ahí entran las concepciones. Ahí las tenés. Igual es como, ¿cuál fue el acto de locura que tuviste? Y después ahí es como, bueno, también podemos ayudar a esa persona a decirle, che, no fue. Ahí depende todo de qué es lo que consideres locura, dónde vos te sientas una persona loca o ahí medio al borde que te lleva a determinada cosa. Entonces, hasta puede llegar a servir para esa persona que escriba en nuestras redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena o nos manda un mensajito al 1131-260-887. Le podemos decir, no sé si fue tan loco ese acto. ¿Pero para que nosotras tuviste. Juzgamos? No juzgar, sino acompañar, jugar, contener, jugar. Dar una opinión amorosa, nunca juzgar. No, bien. Por eso, porque somos las o al menos indicadas. Intentamos no juzgar, no sé, intentamos. Escúchame, ¿qué ¿cuál qué fue sería? Tu acto de locura, Paulita? Uy, tengo que pensar en uno. ¿Tengo que seleccionar ¿tengo uno? Tengo que seleccionar, no sé ahora, estoy muy dormida todavía. Bueno, ¿vos? No, yo tengo un montón. ¿Tenés un montón? O sea, uno así fue, te puedo contar uno de mudanza de madrugada con lavarropa. ¿Mudanza de madrugada? Llamando, buscando, tipo, Busca una mudanza. ¿Pero quién va a estar a la madrugada? ¿Qué flete? ¿Pueden va a creer estar? Que conseguí? Hay un flete, una persona que hace flete de madrugada. No puedo dar mucho más, no puedo dar más detalles que quede todo así. Como son, te tiro titulares. Y no, de madrugada es como. Es muy buena esa. ¿Y por qué de madrugada? Si es que se puede contar al aire. No tanto. Solo te voy a decir que sí, fue una mudanza de madrugada. Y express, fue como llamando a mi hermana y decir, busquemos un fletero, nos vamos. Y buscando fletero de madrugada. Me acuerdo que, y cayó un. Un chico, fletero. Un fletero en un tipo una partner, algo así, ¿está bien dicho? Sí. Tipo sí. Una cangu, pero más grande. Ah. Y mudé todo. Así, ahí de noche. Bueno, esa fue como medio express. Locacha. Pero en el sentido de como de lo espontáneo, de lo rápido, de lo, che, podés planificarlo, hacerlo más lento. No, ahora, claro. 2 de la mañana. Bueno. Mudanza. Y lo logré. Lo logramos, porque fue algo plural, colectivo. Claro, sí, hubo gente acompañando. Podría ser un gesto, pero miren qué bien que estoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. La cara de Pauli, ¿ves? Eso es un ejemplo, Pauli. ¿Vos, Vani, te acordás alguno? Y tengo un montón más, ¿eh? Se me viene uno que ya lo he contado en un viaje en otro país hace mucha cantidad de años, pero como que después digo, es la que... Pero yo sentí como la confianza... Era como otra también la visibilidad de ciertas cosas, la conciencia también en ese punto. Pero conocí una persona mucho más grande que yo, un señor al paso. Yo entré a un lugar a pedir agua y estaba esa persona ahí. Empezamos a charlar, yo estaba averiguando lugares para ir, rutas, a seguir no sé qué. Y de repente me dice, yo voy para aquel lado si querés, me esperás que estoy acomodando la camioneta y te llevo. Y yo en el momento dije, bueno, dale, como me y charlando y me llevó y en el medio como frenamos en una estación de servicio, o sea, me contó toda su vida, era un el chabón andaba viajando en su camioneta por el mundo. Vi ahí y después de más grande me pongo a pensar qué inconsciente. Cuando volví y conté la anécdota, personas más grandes que yo me decían, "No, estás re loca, boluda, no sé qué." Y yo era como confié y como me generó eso. Sí. Ese fue pero uno. Ahí más bueno, está bien, vale. No, porque eso te puedo contar otro. 1500. Después uno muy lindo que tuve, pero para mí no es locura. Porque eso fue porque ahí de una que forma. Locura también. Claro, o sea, ahí fue yo. Para mí fue como locura en relación al medio como rebeldía, medio como, mirá. En un trabajo que tenía gubernamental, ¿no? Había una grupalidad muy zarpada, muy hermosa y cuestión que, nada, mucho maltrato recibíamos, mucha violencia institucional, pero ahí eso permitió que nos unamos, que se conforme un grupo que al día de hoy todavía hay un vínculo de amistad. Y hubo una secuencia donde empezamos a renunciar escalonadamente y nos empezamos a ir un montón, pero también estaba planificada. Cada vez que una persona renunciaba, que una amiga renunciaba, salíamos de festejo. Nos íbamos a tomar unas birras a el barcito que está frente a la Plaza Congreso. Sí. Porque estaba la sede estaba muy cerquita. Muy por ahí. Y bueno, cuando yo decido renunciar, y nos hacíamos un regalo, pero claro, todo un acontecimiento la renuncia. Ah, lo lograste, tomá. Claro, cuando yo decido renunciar, generalmente aviso cuando, como que intento planificar, o sea, avisar. Y ahí dije, no, le avisé a mis compañeros para que no quede un hueco ni nada, pero a quienes eran mis directivos no anticipé nada. Entonces... no me acuerdo qué excusa había metido y no había ido a trabajar porque ya renunciaba y voy, ¿no? A firmar la renuncia porque ahí era como tipo, hola, Titi. Y me habían hecho un regalo de una planta grande. Ajá. Mis compas. Entonces yo estaba con la planta a las 7:45 porque nos había ido a buscar para renunciar e irnos a festejar con la planta hacia el costado. Y pasa una de las que eran mis jefas y me dice, ¡ay, Vani, es tu cumple! Y yo le dije, no, me caso. Y entonces quedó como así, iba subiendo la escalera, me acuerdo, porque claramente ahí arriba estaban los directivos y abajo estaban todas las personas que sosteníamos el programa. Quedó como descolocada y nada, como quedó el comentario, pero no sabía qué decir. Y a los 2 segundos subo con la planta al costado, porque era grande la planta, al costado. Toco la puerta en la oficina donde estaban directivos y demás y era como, sí, Vani, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué tal? Vengo a... Yo creo que en la panta costado. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Vengo a renunciar. ¿Cómo? Sí, vengo a renunciar. O sea, uh-huh. Y en ese momento era como más tipo papelito, sí, firma, no. Porque claramente no éramos planta del Estado. Claro. Entonces, la planta la tenía al costado, era... dejaba de pagar el monotributo, dar la baja, no sé qué. Y era un desfile de gente que le duraba el laburo. Yo tenía suerte que hacía un tiempo que estaba, ponele. Pero la gente era tipo... No, contrato por 3 meses y se lo renovaban y todavía no habían cobrado. Esa situación. Nada, firmando la renuncia con la planta y después yéndome de joda con la planta. Muy buena esa. Me quedó muy con buena, la sensación es que no era una planta pequeña. No, era una planta grande. O sea, era pesada. Entonces, como que fue como, qué hermosa. Y de repente fue como, pero cómo, o sea... Chicos, yo tengo que andar con esto para todos lados, ir hasta Floresta con la planta, como... Allá voy. Ahí va. Muy buena. Te quedaste pensando. No. Me recordé una renuncia así medio locura que tenía 19 años, ya tenía trabajo formal, todo, pero tenía ganas de irme de mochilera. Y renuncié para irme un mes de mochilera. Está muy bien eso. Medio locura, ¿no? Hoy por hoy los 90 eran. Quienes estén del otro lado y quieran participar de este sorteo semanal, ya está hecho el posteo. Entre anécdota y anécdota salió el posteo. Van y chequea si hice bien la transcripción. Ahí estoy haciendo bien. Audita la transcripción. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Charco de Arena. Y si no, hasta las 11 de la mañana en el 11-31-26-0887. Contanos cuál fue tu acto más loco. Van, está bien, ¿no? Hija de tigre hace cabeza. Pegajoso. No quiero que nadie me salve, ni me endulce el oído. Páginas doradas, cerradas, y un corazón que nunca más nadie podría hacer sonar. Y el paisaje porno de tu piel cruje un poco menos. Necesito que alguien entre a mi cabeza y me diga que pare. Necesito que alguien entre a mi cabeza. Necesito que alguien entre a mi cabeza y me diga que pare. Necesito que alguien entre a mi cabeza. Necesito cabeza que pare. Necesito que alguien entre a mi cabeza y me diga que pare. Necesito que alguien entre a mi cabeza y me diga que pare. Necesito que alguien entre a mi cabeza. Necesito que alguien entre a mi cabeza y me diga que pare. Necesito que alguien entre a mi cabeza. Necesito cabeza que pare. Necesito que alguien entre a mi cabeza y me diga que pare. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Hay plata. El gobierno eliminó las retenciones a la minería. Se trata de un nuevo beneficio para los sectores más pudientes. Además, derogó un régimen especial para el cobre. El gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero y derogó el régimen especial para envíos al exterior de cobre mediante el decreto 563 del 2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La normativa fijó la alicuota del derecho de exportación en 0% para mercaderías del sector minero, entre las que se encuentran productos que pertenecen al universo de la minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y o semipreciosas. En el texto oficial, el Ejecutivo destacó que la presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero en concordancia con los principios de libertad económica y apertura comercial, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal. Reclaman la derogación de los decretos que modificaron las leyes orgánicas de las fuerzas federales. La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, compuesta por organismos, sindicatos, movimientos populares y otras organizaciones, reclama la derogación de los decretos por los que el Poder Ejecutivo modificó los estatutos, protocolos de actuación y funciones de las Fuerzas de Seguridad Federales en el marco de la reinstalación de una doctrina de enemigo interno. Estos decretos y sus anexos se suman al conjunto de otras medidas ya implementadas desde el Gobierno Nacional para ampliar al infinito las facultades policiales, al mismo tiempo que reducen los controles antes existentes y garantiza la impunidad de sus ejecutores y mandantes. El abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social son su directa consecuencia, señalaron desde la Red. Se viene el 19 encuentro de la Red de Medios Alternativos, el evento que cada año convoca a comunicadores, medios, organizaciones sociales y activistas de todo el país para compartir experiencias, debatir y fortalecer la comunicación como herramienta de transformación social. Este 2025 se realizará los días 15, 16 y 17 de agosto en Resistencia, Chaco. La participación es libre y gratuita y está destinada a todas las personas interesadas en las prácticas comunicacionales desde una mirada comunitaria y popular. La inscripción debe realizarse en forma individual, incluso si asisten varias personas de un mismo medio o colectivo. Desde la Red de Medios Alternativos se pondrá a disposición la Escuela Héroes Latinoamericanos para pernoctar las noches del viernes 15 y el sábado 16. Cada asistente deberá llevar su bolsa de dormir y abrigo. Quienes necesiten alojamiento con mayores comodidades pueden indicarlo en el formulario. Para más información pueden escribir en las redes de la Red @RMAlternativos. Crímenes de odio contra las personas LGBT aumentaron 70% en el primer semestre. Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, LGBT+, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, en Argentina ocurrieron 102 crímenes de odio, en los que la orientación sexual, la identidad y o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia hacia ellas. Esta cifra implica un alarmante incremento del 70% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que se habían contabilizado 60 casos. El informe también da cuenta de que, como ocurre todos los años, las más afectadas fueron las mujeres trans, que representan el 70% de los casos. Por otro lado, el 16% de los casos corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural, que el informe describe como decesos en los que la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes. 18 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 11 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, está algo nublado, así dice el servicio meteorológico. 62% de humedad, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Entrando en mundos fantásticos, medios de comunicación herejes y ácratas marcan el camino, no tranzan, se trenzan, no compiten, son confites, coloridos, dulces y variados. ¡Charco de arena! Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Bárbara Pravi hace voilà. À vos amours, à vos amis, parlez-leur. De cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà, voilà, juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur. Catherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Iba a cantar. No me da para cantar, sí me da para decir que son las 22, que pasan 22 minutos de las 10 de la mañana, no son las 22 horas, sino que pasan 22 minutos. Ya hicimos 12 horas de maratón. No, oh, no podría, sueño. No, bueno, yo acá la... me retiraría, de última les traería algo con la planta, con la planta, me voy con la planta abajo del brazo. Esta música indica que es un momento de empezar a hacer parroquiales o anuncios. Así es, bien, momento. Aunque sea lunes. Sí, sí, sí, los lunes, así, religiosamente, en la misma línea que decía Vani, compartimos todo lo que después vamos a ir reforzando en la semana. Bien. Pero ya te vamos como un poco anticipando la joda, las movidas culturales, políticas, bien, bien, bien, jornadas de lucha, encuentros, como para que puedas planificar de alguna manera qué es lo que se viene. Bien, bien. Y después bien. Vas a elegir, porque hemos contado acciones que se superponen. Después queda a libre elección. Sí, sí, sí, sí. Yo les escucho, porque si no voy a empezar a hablar de la agenda pasada, el fin de semana. Claro, no, Pauli quiere contar experiencias. Si fuiste a algún lugar donde continúa, lo podés mencionar. Si ya pasó. Sí, ya pasó, ya pasó. No. Está bien, compartí un sentipensar de qué bien que está poner el cuerpo en otra parte. Claro, si hay alguien que tiene alguna fechita en algún lado, necesita una difusión o algo, uh-huh, se puede contactar y nos puede decir. No cobramos espacio publicitario ni nada, esto lo hacemos por puro amor, pero puede mandarnos la información, así nosotras lo anunciamos al aire. Así bien, es, bien. Por eso, si querés después compartimos qué es lo que estuvimos haciendo al fin de nuestros sentipensares, pero sí vamos a dedicarle un ratito a lo que se viene para que esto, tener más o menos un primer pantallazo de las acciones de esta semana. Por ejemplo, hablábamos del paro universitario, quienes estén por arrancar la cursada, y le mandamos un beso enorme a nuestra compa Delio, que decidió terminar la carrera de Comu. Bueno, esta semana que chequeé bien porque no habría clase. De hecho, acá tenemos a la docente universitaria de paro. Claro. Tomando las medidas de fuerza por un salario justo y en contra del vaciamiento. Así que exacto, eso está pasando esta semana. Vani, tenemos algo y no tengo compu. Yo tengo para recomendar algo que vi el otro día y, o sea, lo vi en las redes y me parece que es una perlita para estar escuchando en esos momentos donde tenés un poquito de bajón, que necesitas no evadirte, sino llenar tu cabeza con imaginación, con cultura, con cosas que son dignas de escuchar, como todo, absolutamente todo, podría llegar a decir lo que hace Mariana Bianchini. Música, uh-huh, artista, está sacando un podcast con distintos, como que creo que van haciendo distintos episodios, lo va sacando semanalmente, se ingresan a las redes de Mariana Bianchini Soy, así la encuentran en Instagram, ahí van viendo todos los el enlace, digamos, que te lleva a este podcast, donde entiendo que te vas enterando de el trasfondo de los temas que corresponden a su último disco. Me parece algo hermoso para escuchar, para acariciar el cerebro y para ponerle una pausa. Aparte de a las asambleas, claro, pero para ponerle una pausa a la asamblea neuronal que suele hacerse en nuestras cabezas. Sí, y además ahora me acordé otra propuesta, Pauli, uh-huh, que tenemos para difundir. La semana pasada hablamos con Pato, uh-huh, y se sigue proyectando la segunda parte de La crisis causó dos nuevas muertes. Sí. Y esta semana, aprovechando los feriados, también va a haber el viernes, sábado y domingo, proyecciones. Si entran en las redes la sociales, mutual, la usina mutual cultural. Ahí están los horarios, más que el horario es a las 7 de la tarde, pero lo que era importante, 7 y media por claro, ahí. Pero comprar las entradas anticipadas, uh-huh, porque el lugar es reducido, uh-huh, y recomendaban entrar al enlace y comprar sí, las entradas para esto, ¿no? Seguir ampliando nuestra mirada en torno a la masacre de Avellaneda y la relación con el contexto actual. Uh-huh. Y si este fin de semana, no creo que tengas dinero para irte a ningún lado, pero si este fin de semana no podés ir, el 30 y el 31 también hay proyección ahí en la usina mutual cultural. Bien, vos tenés algo más porque tengo te veo como tengo unas jornadas de recreación. ¿Cómo vienen con los juegos y la recreación? Mira, ayer vos vi. Sí, vos bien. ¿Yo? ¿Por qué yo bien? Y porque vos estás rodeada de. Estoy rodeada de peques. Sí, de peques. Cada tanto me toca jugar un poquito a la pelota, uh-huh, dejarlos que pasen y chumben y esas cosas. Ayer vi algo hermosísimo que es lúdico, más allá de que había premios, uh-huh, y que además era una batalla de dibujo. Ay, qué lindo. ¿Para infancias o...? No, para infancias de 30 años, 20 y pico. Oh, había gente muy joven y había gente no tan joven, o sí, jóvenes adultos responsables. Pero era muy hermoso porque yo estaba con mi sobrina, 18 años, yo 45, y claro, había personajes que yo decía, ¿quién es? Y había otros personajes que me decían, ¿y ese quién es? Entonces claro, ahí hubo un cruce. Pero había tipo un bolillero, entonces iban sacando quienes competían hasta llegar en cuartos de final, semifinal, final, todo, hasta llegar a la persona ganadora. Y sacabas un bolillero, ponele el 11. Y entonces decían Bob Esponja. Y uh-huh, haciendo una acción. Entonces sacaban todas otra. Las personas tenían que dibujarlo. Las quienes competían. Entonces sacaban otra y capaz que decía, era tomando un helado con 40 grados de calor. Entonces quienes dibujaban en ese momento tenían que hacer a Bob Esponja tomando un helado con 40 grados de calor. Y así, con aplausómetro, bueno, a ver quién, un tiempo determinado. Este ganó, listo, pasaste a la segunda. Y así pasaban otros dos. Y así hasta llegar a la final. Los dibujos zarpados. La manija que te agarraba... ¿Dibujaste algo? No, aunque sea yo no, de... no era... pero aunque estás en el banco. No, no, lo lindo, no, porque yo estaba en otra función y agarré la última parte, agarré semifinal y final. Pero había mucha gente que estaba con su cuadernito, con el celular, iba dibujando lo que iba saliendo. ¡Qué bien! Hermosísima me pareció la propuesta. Muy qué bueno, sí, qué bueno. Hermosísimo. Estas jornadas, yo voy a anunciar que a partir del viernes, sábado y domingo va a haber unas jornadas de recreación, las número 23 del Istril. Vieron que es una escuela que se estudia la carrera de recreación. Y miren la consigna, qué linda que es. Dice, ante el vacío, juego y comunidad para recuperar la presencia. Va a haber talleres de todo, comienza el viernes a las 18 horas ahí en el Istril, Avenida Santa Fe 2778, va a haber mateada, la apertura, el sábado va a haber talleres, almuerzo, una noche cultural en el JJ, el domingo sigue habiendo mateada, talleres. Bueno, te podés inscribir si sos estudiante, es más barato. Sí, si anotan 5, una inscripción es gratis. Así que, bueno, esto en el Istril va a ser el viernes, el sábado y el domingo en el Normal 1, ahí en la calle Paraguay. Y estoy buscando las redes sociales para más información, para pasarles, pero bueno, en el Istril ahí van a encontrar jornadas de recreación. Bien, ahí estamos. Sí. Bueno, vamos a ir ampliando y difundiendo porque estaría re bueno eso, sí, compartirles bien el o un correo electrónico, un Instagram, uh-huh, para poder anotarse, porque no solo para... O sea, es para estudiantes y docentes también. Sí, porque tener docente, nuevas herramientas didácticas es fundamental en este contexto. Y me voy a ir a las plumas, el brillo, al cabaret de Arte Pobre, porque entrevistamos el mes pasado a Cande Pimentel y otros compas que están llevando adelante estos encuentros, estas varietés performáticas, y en la previa de los fines de semana largo, tomaron este compromiso de abrir un mundo fantástico basado en esta idea de arte pobre. Así que si este viernes por la noche, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, pueden visitar este Centro Cultural Camión y sumarse a un mundo fantástico de cuadros, bailes, plumas, brillitos y un montón de magia, y Cande nos manda una invitación que quiero que escuchemos. Hola, amigues de Charco de Arena, ¿cómo están? Quiero hacerles una invitación muy especial para el viernes 15 de agosto. Libertad y Buen Gusto es un cabaret de arte pobre que va a suceder en su tercera edición. Yo soy Cande Piment y junto a Rodrigo Arena les presentamos una serie de figuras de la escena del under porteño para que defiendan la libertad con buen gusto, a través de números, artísticos que suceden durante la noche, desde las 22 horas hasta las 2 a.m. Esta magia sucede en Camión, Villa Ortúzar, queda en Donado 1778. Hay una entrada anticipada que cuesta 15.000 y viene con una copa de vino de cortesía. Les recomiendo que no se lo pierdan. Este es un evento en el que van a poder divertirse, bailar, conocer gente, socializar y durante toda la noche ver en escena artistas de cabaret. Les esperamos ahí. Ahí nos esperan, ¿eh? Bien, para bailar, para compartir algo rico y principalmente esta fantasía a la cual nos invita el cabaret. Yo creo que eso es todo por el día de la fecha. Vamos a seguir repitiendo y anunciando. Claro, porque es lunes, chiquis. Es lunes, claro. Vasija y canta, cambia la yerba, mira las plantas, cuelga la ropa, a veces se cuelga, tuerce la... Petrado, alto artista, hace vapor. ...del perfume, lucha en la calma y se hace vapor. Mira despacio, besa mis ojos, corta los labios, llora en el frío, bebe mi llanto, sale del aire, tumba las horas, no espera nadie, abre mi pecho y se hace vapor, y se hace vapor. Sobra la idea, muestra las ganas, llueve en el patio, ríe que llueva, calla por miles, suelta la tierra, monta alguacil, no me despierta, roba las velas, cuenta los días, mudra la mano, trama la cuerda, grita tu nombre, grita tu nombre. Razón o un colectivo. ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Inicio de espacio publicitario. Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática.

y conversamos que el sábado hubo una multitudinaria marcha por el pueblo palestino, se marchó desde Corrientes y Callao hasta la Plaza de Mayo, una Plaza de Mayo repleta, eso, muchas agrupaciones, muchas personas ahí conscientes, y también cada persona me decía, viene más gente, cada vez viene más gente, y eso es muy bueno porque, bueno, el genocidio sucede y sigue sucediendo. Así que para traerles algunas postales de este pasado sábado ahí en la Plaza de Mayo, vamos a escuchar algunos de los testimonios que sonaron allí. Y vamos a seguir rechazando el genocidio hasta que se termine la ocupación en Gaza y termine la ocupación en toda Palestina. Porque si se muere Gaza o si se muere Palestina, mueren todos los países en que son aliados, los países árabes, los países musulmanes, el que son cómplices y aliados al genocidio, como en Egipto, como en Jordania, como en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, que son más cómplices al genocidio. Y exigimos de abrir la frontera que supuestamente que están diciendo que están dejando de entrar la ayuda humanitaria, pero toda esa noticia falsa, porque sí están dejando de entrar 10 camiones por día y lo dejan caminar por el lado de los que son aliados de ellos, los traidores, para que matan a los choferes de los camiones y roban todas las mercancías que entran y dejan a los gazatíes que hay adentro que mueran de hambre. Y en fin, si lo dejan entrar 10 camiones que van a alcanzar para 2 millones habitantes están en Gaza. Mínimamente tiene que entrar en el día más de 900 camiones para alcanzar el hambre que está pasando ahí en Gaza. Y ahí la última palabra que voy a cerrar, que es un mensaje que llegó de mi mamá ayer, que me partió por la mitad, que es la primera vez que me caen las lágrimas. Después de la noticia que sacaron, la ocupación que confirmaron a ocupar a toda Gaza, me dijo, cuídate vos y tu hermano, cada uno cuida al otro, porque al parecer no nos vamos a ver nunca. Y imagínate, un mensaje te llega así, ¿qué te va a hacer? Pero lo voy a decir desde acá, que vamos a volver y nos vamos a volver a juntar como siempre. Le digo de acá a mis hermanos y a mis hermanas y a mis padres que nos vamos a volver a vernos pronto y nos vamos a juntar y nos vamos a reír. No hay felicidad, ni a los niños tampoco. ¿Por qué? A los niños y a los adultos tenemos derecho a vivir en paz, sin ocupación, y sin matanza y sin masacre. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos al compañero Abdala, que eso, resistiendo ahí y contando ese mensaje de su madre con esto de la ocupación total de Gaza. Se leyó un documento de las distintas organizaciones del Comité en Solidaridad con el Pueblo Palestino. Vamos a escuchar las últimas palabras del documento. Las movilizaciones de hoy en Buenos Aires y en distintos puntos del país son un nuevo hito en la lucha en apoyo al pueblo palestino. Rechazamos la visita del genocida Netanyahu y la hambruna y el genocidio en Gaza. Ya se pronunciaron en ese mismo sentido en Argentina muchos intelectuales, artistas, referentes políticos y sociales y docentes de las universidades. El silencio y la pasividad frente al genocidio no es opción. No al genocidio del pueblo palestino. Fueron las tropas israelíes de Palestina, Siria y Líbano. No a las agresiones contra Irán y Yemen. Fuera Mekorot de Argentina. Basta de persecución a quienes denuncian el genocidio. Antisionismo no es antisemitismo. Ruptura de las relaciones con Israel y del convenio Mercosur-Israel. ¡Viva la resistencia del pueblo palestino! ¡Viva! Argentina de Solidaridad. Ahí escuchamos el final del documento y vieron que en estas imágenes sonoras se escuchan cacerolas, que no son esas cacerolas del 2001, sino que son cacerolas a nivel mundial para denunciar el hambre que se está viviendo en el pueblo palestino, ¿no es así? Así es, son eso, esa ayuda humanitaria, ¿no?, que escuchamos relatar por Abdala, ¿no?, de tanta cantidad de camiones que deberían entrar, ingresar, claro. Entran muy, muy pocos, lo que se está generando es un exterminio, es una política del Estado genocida de Israel de exterminar por el hambre, ¿no? Entonces, estas cacerolas, este cacerolazo, que acá por ahí lo utilizamos con otros fines más de ruidazo, en este contexto lo que quieren poner en evidencia son esas ollas vacías de quienes todavía sobreviven en Gaza y en los campos de refugiados. Para terminar este informe sobre la marcha por el pueblo palestino este pasado sábado, habló Tilda Rabi. Vamos a escuchar qué decía. La gran marcha, compañeros. Muy importante y no menor. Tengo la sensación, de que se está haciendo conciencia y donde van apareciendo muchos sectores que en otros momentos no estaban. Y están, porque se ha hecho carne el horror, el dolor. Y es muy importante, veíamos a nuestro compañero decir el mensaje de su madre. Tal vez no nos podamos volver a abrazar. Yo creo que sí, nos vamos a volver a abrazar. Ahora, también se necesitan replicar y replicar más voces. Muchas más voces, por favor. Tenemos que ser una especie de mar con muchas olas e ir atrapando. Ahí también desechando a aquellos que no protegen la vida. Veneno no queremos más. Hoy se cumple un aniversario de nuestro poeta nacional palestino, Mahmoud Darwish. Y Darwish decía algo así como: nosotros amamos la vida porque encontramos un fin en ella. Nosotros amamos la vida, señores. Y ya no me acuerdo porque estoy muy emocionada, pero el pueblo palestino ama la vida. Nosotros formamos parte de esa vida. Y como los árboles de olivos que están siendo arrancados, pero que crecen, se demoran años, pero sus raíces se incrustan en la tierra y emergen con fuerza, porque nosotros, los palestinos, somos un pueblo originario, y eso no hay quien lo niegue. Hasta la victoria siempre, y nos volvemos a encontrar en las calles para hacer escuchar nuestras voces. Mañana no faltar. Que les ama, por favor. Las luchas de los pueblos son una sola. Venceremos. Ahí a quien escuchamos es a Tilda Rabi, presidenta de la Confederación Argentina-Palestina, integrante del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino. El día sábado y ese mañana del cual habla fue claro, una fue ayer en Parque Lezama, porque para recordar, para hacer memoria colectiva sobre el asesinato de Facundo Molares. ¿Se acuerdan esa manifestación en plena 9 de julio antes de las elecciones que hubo detenciones y ahí mismo cuando lo detienen fallece? Pero bueno, sí, fue un asesinato. Entonces se hizo un acto ahí en Parque Lezama. Sí, en esta... Y Tilda diciendo eso, no falten porque la lucha son muchas, pero es una sola, ¿no? Siempre decimos que acá reprimen con las armas que ingresan de allí, de Israel. Exacto, y por eso esto de nos vemos en las calles, también tener presente que las actividades en solidaridad con el pueblo palestino van a continuar continuar, se viene profundizando toda esta política de exterminio. Hoy a la mañana nos levantábamos con el asesinato de 4 periodistas de la red Al Jazeera. Cerca de 230 periodistas comunicadores han sido asesinados en territorio durante estos 2 años. Y que esas son las imágenes del horror que nos llegan, ¿no? Hay todo un cerco mediático, se bloquea el acceso a internet, a las conexiones telefónicas. Entonces, el labor periodístico es crucial para poder ir acompañando lo que está sucediendo en territorio gazatí. Y este viernes, aprovechando el feriado en nuestro territorio, en el Tano Cabrón, que queda por el Abasto, en Jean Jaurès 715, se va a hacer una especie de asamblea abierta para seguir pensando colectivamente estas acciones que van creciendo. Ya esto, estamos casi a 2 años de esta etapa que pretende ser una etapa final, pero bueno, hay resistencia, hay solidaridad internacionalista, y este viernes, a partir de las 5:30 de la tarde en el Tano Cabrón, hay una convocatoria para que quienes quieran sumarse puedan ser parte de estas acciones, principalmente también artísticas, ¿no? Darle como una impronta fuerte a la difusión y internacionalizar estos lazos solidarios. Es importante poder reclamar y defender los territorios libres de agrotóxicos, defender el cuidado del agua, el cuidado del aire. Paulita, no te des vuelta que te hace no mal el puedo, cuello. No puedo, pero faltan 4 minutos. Ya está musiquita, dice que nos tenemos que empezar a retirar. Sí, y le mandamos un abrazo a Horacio Proyecto 7, que nos manda un mensajito pidiendo si podemos difundir que hoy a partir de las 7:00 de la tarde va a haber ollas populares en Plaza Constitución. Trump Bien. Nos quiere limpiar, Macri nos cobra multas y a Milei no le importa. Frente a tanta agresión, respondemos con solidaridad. La calle no es un lugar para vivir ni para morir. Ollas populares en Constitución, hoy lunes 11 de agosto, 19 horas, en la plazoleta de la entrada del subtec. Bien, bien, bien. Nos vamos con información pura. A último momento. de último momento. Así es, al calorcito de la lucha nos vamos. Mira, sí, ese calorcito sí, que te hace bien el cuello. Ah, sí. Con ese calorcito nos vamos. Vamos a juntar estos libros, poesías que dejamos dando vuelta, el mate. Ya está Hernán Petris del otro lado para comenzar la montaña. Nosotras nos atamos fuerte los cordones y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.